Ya la pelota acá la tiene el equipo de la visita. Intentaban allí un centro, se venía perdiendo por línea final, por eso será ahora reposición de manos para el equipo de Barraca Central. Estamos en 2 minutos de esta primera parte, 0-0 la historia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame nomás, Miguel. Nergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Nergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y aquí ataca Gimnasia, venía, entró un pelotazo, tiró. Arriba, desviaba primero un hombre de Barraca Central, remataba. Era Francisco Gatti que se animó al arco. Pero realmente clara situación que tuvo Gimnasia, se lamenta Gatti ahí. Corner para el Lobo Jujeño. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así lo va a entrar con pelota detenida en el costado, así en el banderín, camiseta número 4, lo va a hacer Cazula que mira la orden del árbitro, que va a dar finalmente la orden. Viene el pelotazo, primer palo, tiró, arriba de cabeza, se la termina perdiendo solo un hombre de Gimnasia. Tremendo el jugador, la verdad, lo tuvo allí el 9, lo tuvo Suárez, cuenta Fabián Soto. Tremenda situación a los 3 minutos de esta primera parte. Gimnasia casi marca el primero, Fabián. Exactamente, casi marca el primero. Estuvo solo en el tiro de esquina, justo en el punto de penal. La peina bien, la encara bien, nomás que se le desvió, se le corrió el arco y lamentablemente desperdició una buena oportunidad de Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Recupera la pelota Gimnasia en el fondo, la tiene el equipo de Cacho Ciale, así con Facioli que levanta la cabeza, observa todo el panorama en el fondo de Gimnasia, elige jugar con su compañero Diego López, mostrando la pelota para que la tenga por acá Cazula con Diego López, toca en el fondo Gimnasia, primeros minutos de esta parte inicial, 0-0 la historia. Recién se acaba de salvar el equipo de Barraca Central, lo tuvo Gimnasia, lo tuvo el equipo de Cacho Ciale. Estamos en 4, casi 5 minutos de esta primera parte, 0-0 por ahora. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Y aquí la pelota con un tremendo latigazo arriba, ponía el balón en terreno de Gimnasia, la gente de Barraca Central, pero se equivocaban todos así y por eso dejan pasar la pelota. Ya la tiene el arquero del Lobo Jujeño, sale jugando el equipo de Cacho Ciale. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. La pelota la recuperó hacia el fondo el equipo de Barraca Central, así con camiseta número 10. Se muestra Tapia, levanta la cabeza, hace maniobra personal, hace bien, porque la verdad, supo pasar de largo un hombre de Gimnasia. Así ataca el equipo de Barraca Central, se viene Colito, intentaba, pero se cruzaba un hombre de Gimnasia, mandando la pelota al lateral, por eso repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa, Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Recuperó Barraca Central, peligro en el arco de Gimnasia, intentaba la maniobra personal, así era González, se terminaba equivocando, recuperó Gimnasia, y ahora se viene el Lobo Jujeño, en esta puede ser, muchachos, a ver si en esta no, se termina cruzando bien el hombre de Barraca Central, era Cabrera, revienta con un pelotazo, era Gagliardo, el arquero de Barraca Central, que no quiso complicarse, la pelota quedó ahí, el terreno de Gimnasia. Le cometían falta, sanciona eso el árbitro del partido a un hombre de Barraca Central, a Bordón, cobra muy cerca del costado, ataque para ellos en el sector derecho, Va a reponer la visita, dale Miguel. Taller integral multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Como le comentaba, de que Barraca Central se encontraba en una situación en donde está la expectativa, la espera de cómo va a ser los ataques frontales de Gimnasia Irene Jujuy, va a apostar por el contraataque. Una buena oportunidad tiene en esta pelota parada. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, vamos a aprovechar, ¿qué te parece, Fabián, para repasar la formación titular de Gimnasia, la formación de Barraca Central? Horario atípico, la verdad, una tarde nublada, tarde dominguera, tarde donde muchísima gente todavía está terminando de almorzar. Pero bueno, esto tiene, en marco de la pandemia, el fútbol también que recibe este coletazo. Por eso el cambio de horarios, no solo se juegan en este preciso horario, sino también ya desde la mañana en Primera División. Fabián, aprovechamos, luego del informa, repasamos la formación titular del equipo de Cacho Ciale. Ahora presenta la información de suspensiones en los hermanos Segovia. El número 1, Otarola, el número 2, Diego López, el número 3, Cosaro, el número 4, Cazula, el número 5, García, el número 6, Facioli, el número 7, Bellegia, el número 8, Gatti, el número 9, Suárez, el número 10, Leandro González y el número 11, Quinteros de Gimnasia. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Bueno, momento ahora de repasar la formación titular del equipo de Barraca Central. Presenta la información Lobo Shop Jujuy. El número 1, Gagliardo, el número 2, Bruno Cabrera, el número 3, Martínez, el número 4, Bordón, el número 5, Gladys, el número 6, González, el número 7, Cólito, el número 8, Vázquez, el número 9, Buter, el número 10, Tapia y el número 11, Albert Tengo, los 11 del Rodolfo de Paoli. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llámanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Por aquí había posición adelantada, reclama el hombre de Gimnasia, pero bien ahí se cruzaba el hombre de Barraca Central, era Cabrera tirando la pelota a un costado, pero ya estaba levantada la bandera, por eso hay posición adelantada y desde el fondo va a reponer el equipo de Barracas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049, Doña Valentina Empanadas, probalas. Así va tocando cortita la pelota Gagliardo, el arquero de Barraca Central. Se mueve la pelota en el fondo, en terreno de la visita. Así ponen el pelotazo para la corrida de Buter, pero sin embargo se cruza bien Cazula, conteniendo esa pelota más atrás para su arquero Otarola, obligado con el pie. Sale jugando con su capitán, con Facioli. Facioli tocando la pelota para García. Maniobra entre tres hombres, García. Más atrás para Otarola. Levanta las manos por acá Cazula, para él viene la pelota. Tira el pelotazo arriba, conectó de cabeza. Se venía así cruzando un hombre de Barraca Central, pero viene ahí Gatti. Pone la pelota a un costado, se viene Gimnasia. Viene acá, ataca el equipo de Cacho Ciale. La pelota la tiene el jugador Bellegia, intenta así Gimnasia, no puede, Ferri a la defensa del equipo de Barraca Central, pone bien el cuerpo, era el jugador Bordón, le terminan cometiendo falta precisamente a Bordón, así en el ataque hay falta en ataque, por eso desde el fondo repone el equipo de Barraca Central. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación de paragolpes de plástico. Taller Luján, en tu Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Bueno, por ahora, Fabián, partido discreto, solo aquella llegada de Gimnasia, esa conexión de cabeza, donde tuvo la chance clara el equipo de Cacho Ciale para ponerse en ventaja. Sí, vemos un Barraca Central que está bien parado en la zona de la defensiva, un Gimnasia que, bueno, va a tener que probar por distintos sectores del campo de juego para lograr un ataque, una concreción y una situación de gol. Y bueno, va a ser un duelo interesante porque el equipo de Paoli, conocido también como periodista deportivo, es un equipo, un entrenador que va a ser, va a dominar, va a ser una táctica donde va a jugar con la pelota en el suelo. Así que, bueno, va a ser un duelo interesante, seguramente va a estar llegado en la mitad de la cancha, pero con intenciones de ser mucho más ofensivo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Aquí la pelota la tiene el jugador Gladys. Intenta Gladys, pone la pelota para Vázquez. Vázquez intentaba jugar con su compañero, se iba larga la pelota. Así viene en línea, parado. Cuando venía el balón en dirección de Vázquez, ya se había perdido por línea final ese balón. Por eso en mitad de cancha, sector derecho, va a reponer con manos el lobo. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol multifocales y monofocales. Variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Le quiero mandar un gran abrazo para todo el público que escucha la radio. Así en Humahuaca estamos, en el norte argentino, en el norte jujeño. Así en Humahuaca, a través de Radio La Nueva FM 104.1, en Ciudad de Humahuaca estamos para llegar y para saludar a tanto público así, en ese sector, en ese lindo lugar, en el norte, en la quebrada de Humahuaca, Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Acá se cumplen 13 minutos de la primera parte, sin goles todavía. Estamos en un horario atípico para muchos, pero así se juega Gimnasia de Jujuy, para ver si puede meter 3 puntos más. Ya ha sumado el lobo jujeño, jugando en condición de visitante. Era algo pendiente, Fabián, que tenía, era un peso que no se podía sacar de encima el equipo de Cacho Ciales. Finalmente, frente a Instituto y en Alta Córdoba, terminó sumando, Fabián. Sí, exactamente, obtuvo un importante triunfo como visitante ante La Gloria. Fue un duelo que, bueno, fue bastante particular para Lobo. Una primera parte que tuvo un buen arranque, el segundo se tuvo que replegar. Y bueno, ahora con esta victoria está escalando posiciones. Si obtiene un buen resultado esta tarde, se va a hacer un poco más protagonista de este un torneo que es bastante largo, así que tiene que darle para adelante. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 14 minutos de la primera parte, acá la pelota la tiene el jugador Vázquez. Intenta Vázquez, tocando más atrás el balón para que se muestre ahí Gladys. Gladys tocando la pelota para Tapia. Tapia intenta, pero se cruza bien Cazula, despejando la pelota para Gimnasia de Jujuy. La recepciona bien así Cabrera, la tiene Cabrera para el equipo de Barraca Central, ya jugando en terreno de Gimnasia de Jujuy. Ponen la pelota para Bordón, va Bordón, va hasta el fondo. Bordón tiró, hacia rebotar la pelota en un hombre de Gimnasia. El balón se termina perdiendo por línea final. Por eso en línea sanciona, marca. Hay tiro de esquina para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así lentamente se dirige hasta el banderín del córner, con camiseta número 10, a Tapia, Iván Tapia, que va a poner seguramente Chovy de esa pelota en el área de Gimnasia. Estamos en exactamente 15 minutos del primer tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para Barraca Central. Así tocaron cortita, la tiene Barraca Central. Pone la pelota para Bordón, levanta la cabeza Bordón. Tiro arriba, viene, viene, tiró. No pudo conectar de cabeza, se lamenta Buter, no pudo llegar bien Buter a conectar de cabeza. La terminó tirando por línea final muy cerca del palo de Otarola. Acá se salvó Gimnasia, Fabián. Sí, se entiende un poco el cómo se organizaron en la zona defensiva para marcar los jugadores en la pelota parada. Y bueno, ahí llegó justo Buter, quien bueno, la había superado la marca de Cosaro. Cabeció, desviado, y bueno, la primera llegada que tiene el equipo de Barraca Central, el camionero, y bueno, tiene que estar más atento Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al lobo jujeño. Aquí la venía peleando Suárez, pero sin embargo él pedía una falta, no le da el árbitro del partido. Ponen un pelotazo para que corra por allá, la trepada de Colito, la tiene Colito, intenta Barraca, viene Colito, tiró el centro, tiró, hacia rebotar la pelota en el palo de Otarola, se termina perdiendo por línea final. Así sanciona en línea, dice que antes había rebotado el balón en un hombre de Gimnasia, por eso hay tiro de esquina para la visita, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Se van a cumplir 17 minutos de esta parte inicial. Así todavía no da la orden el árbitro del partido, Rivero. Da indicaciones, Rivero se están tomando en el área, por eso no da la orden todavía. Así se habían adelantado los hombres de Barraca Central. Tapia, que intentaba jugar cortito con su compañero, pero no dio la orden todavía Rivero, por eso ahora sí se están tomando. Así eso está observando el pito de la tarde de domingo. Estamos en 17 minutos. La chance la tiene Barraca Central. Ahora viene el pelotazo, primer palo. Tiró. Arriba, conectaba de cabeza. Era Albertengo. No pudo Albertengo darle bien dirección y buen impacto a ese cabezazo. Termina conteniendo bien Otarola. Sale jugando el Lobo Jujeño. Corralón Avenida. Materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495 en Palpalá. Aquí la pelota la recuperó Barraca Central en el fondo. Era Martínez tocando más atrás. Se equivocaron ellos. Martínez no va a llegar, por eso la pelota se termina perdiendo por un costado. En tres cuartos de cancha y en ataque, repone con manos el equipo de Cacho Ciale. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rota Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Y era Cazula que ponía esa pelota, bien parado en el fondo el equipo de Barraca Central. Termina complementando así Cabrera con un pelotazo sin dirección, va a llegar a los pies de Ota Arola, obligado con el pie, sale jugando rápidamente, toca la pelota para Cazula. ¿Qué hizo Cazula? Reventó arriba, reventó al aire, la pelota se va a perder por línea final, por eso repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionaria oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. La pelota ya la tiene González, así va también acompañando Quintero, se venía Gatti. Suma algunos metros adelante el equipo de Cacho Ciale, pero bien parado en el fondo el equipo de Barraca Central, que complica todo eso, porque Gimnasia no tiene ideas, no tiene fútbol y panorama para poder ampliar precisamente eso, el fútbol arriba, Fabián. Claro, solamente está intentando ver si puede por cualquier uno que otro lado intentar provocar movimiento, pero vemos un Barraca Central bien concentrado en la zona defensiva y en el medio campo. Y acá recuperó Gimnasia, puede ser esta, se viene Quinteros, viene Gimnasia, lo canto, no, arriba, primero, bien, cortando la pelota, era Cabrera, puso bien el pie Cabrera, se equivocaron, parece a mí, se apuraron acá, Fabián, cuando se viene Barraca Central, la tiene Albertengo tocando la pelota para que la tenga Vázquez, va Vázquez, hace el personal, mira, observa todo el panorama, vuelve a jugar para Albertengo, va a sacar el latigazo, tiró, arriba, totalmente desviado, el remate del número 11, Albertengo, por eso habrá saque de arco para Gimnasia, pero te contaba hace rato, Fabián, se equivocaron acá, no tuvieron la pausa necesaria y la inteligencia para poner bien esa jugada y tratar de definir. Sí, también me parece que Leandro González se olvidó levantar la cabeza para analizar qué situación de juego puede determinar, y por eso, bueno, como vos lo había anunciado, se anticipó justo un defensor de Barraca Central y bueno, ahí lanzó el contraataque que, bueno, por fortuna no fue ocasión de gol para el conjunto visitante. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-440988. Acá se viene Barraca Central, tiró Colito, tiró el centro, tiró. Venía el centro, conectaba de cabeza. El hombre de Gimnasia era Forrest López, despejando, pero igual le quedó la pelota a esos. La tiene Albertengo, se termina que Albertengo cuando intentaba habilitar a su compañero, revienta con un pelotazo para Cotarola y se viene Gimnasia, acá la tiene el Lobo Jujeño, tiró, no, muy cerca del palo, ya lo cantábamos, en una tremenda corrida del hombre de Gimnasia, tras haber habilitado Otarola, tremendo Otarola, el pelotazo que sacó. Y se lamenta Facundo Suárez, porque por esta, créame, pasó besando el palo derecho del arquero Gagliardo. Cerca estuvo Gimnasia en 21 minutos, la más clara del partido para el equipo de Cacho Ciale, Fabián. Sí, exactamente, ahí justo Suárez aprovechó que se habían desconcertado los defensores de Barraca Central, avanzó un par de metros y cuando estuvo a punto de llegar al arco, tiró a colocar el remate, pero fue muy desviado y por eso se desperdició una buena oportunidad Gimnasia. Ataca Barraca Central, intenta ahí el centro, Albertengo tiró, conectaba de cabeza, era el jugador Buter, no pudo darle una vez más. Buter, dirección con ese cabezazo, termina tirando la pelota a un costado, línea final ya para Gimnasia, por eso va a reponer desde el fondo el equipo de Cacho Ciale, Fabián. Sí, exactamente. Así que bueno, como estábamos mencionando, se viene un partido bastante interesante porque está Gimnasia que bueno, va a buscar como equipo local contraatacar y bueno, aprovechar los errores de parte de Barraca Central y bueno, y el conjunto visitante que bueno, tiene muy buen manejo de la pelota y que va a querer intentar por la izquierda tanto como por la derecha para abrir el marcador. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina de Ari Lavalle. Suspensiones, los hermanos Segovia. Especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Por aquí, en mitad de cancha, la recuperó Gimnasia. La tiene Fasioli. Fasioli levanta la cabeza, cruza el balón para que venga el pelotazo para Leandro González. Hace la personal, Leandro González tira el centro, tiró a las manos del arquero Gagliardo, atento en esta oportunidad. Se queda con ese balón, hay saque de arco para la visita, Miguel. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. La tiene Gladys, se equivocó Gladys, recuperó mitad de cancha Gimnasia. Hace la pausa bien Cazula, así pisa la pelota ahora García, más atrás para su capitán, para Fasioli, que levanta la mirada, ve todo el panorama y vuelve a jugar con García. García tocando para Cazula, sector derecho, así va Cazula, pone la pelota para González, va González, intenta González, va hasta el fondo, tiró el centro, tiró, y en esta se vuelve a salvar el equipo de Barraca Central. Lo tuvo Gatti, lo tuvo, se lamenta Gatti, porque Leandro González fue hasta el fondo, tiró el centro y ahí la pelota no pudo conectar bien el hombre de Gimnasia, muy cerca Fabián, otra chance increíble, se termina salvando el equipo de Barracas. Bien, y bueno, un protagonismo de parte de Leandro González, que bueno, no estaba intentando probar por el medio, intentó por el costado, avanzó un par de metros, tiró el centro rasante, ahí se anticipó Suárez, que bueno, exigido, porque justo lo había marcado un defensor de Barracas, desvió la pelota, pero bueno, lamentablemente estuvo cerca, desperdició otra buena chance Gimnasia para abrir este marcador en esta tarde fría del 23 de agosto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, acá se lamentan todos, absolutamente todos. Mirá que tuvo chances Gimnasia de Jujuy, no pudo sacarle todavía el provecho necesario. Estamos en 24 minutos, casi 25 de esta parte inicial. Y acá se viene Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño, intenta, va así Suárez, intenta, Suárez no pudo meter bien la pelota, Suárez, igual le queda al hombre de Gimnasia, tira un centro, tiró, termina despejando acá, Bordón, la tira un costado, habrá saque lateral en ataque, es para Gimnasia. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36-076. Venía otro centro, se termina equivocando, Gimnasia, no tiene esa contundencia para poder definir. Tranquilamente podría estar ganando 2-3-0 el equipo de Cacho Ciale. La verdad, le falta todavía esa puntería y esa frialdad y también tranquilidad, Fabián, para llegar a la definición. Exactamente, solo esperemos de que, bueno, si al desperdiciar tantas situaciones de goles pueda ser un factor en contra, porque, bueno, obviamente, como dice el dicho, los goles que se erran en el arco se puedan hacer en el otro. Esperemos que Barraca Central no se despierte y empiece a investir a Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. va a reventar con un pelotazo. Gagliardo se terminó equivocando. El arquero de Barraca Central la tiró a cualquier parte. La pelota se fue por un costado, mitad de cancha. Ahí repone con manos el Lobo Jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol multifocales y monofocales. Variedad en armazones. Servicio Home Delivery. Soluciones ópticas comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Lo venían buscando por acá, Butter. Sin embargo, se cruza bien un hombre de gimnasia. Ya recuperó mitad de cancha el Lobo Jujeño. Y acá la tiene Cazula. La trepada de Cazula. Va Cazula. Estamos en 25, 26. De esta parte inicial se equivocó Cazula. La tiró cualquier parte Cazula, pero peor todavía el hombre de Barraca Central, que la termina tirando por línea final. Por eso hay córner para el equipo de gimnasia. Se equivocó mal Gladys. No sé qué quiso hacer Fabián, pero en esta la tiró y regaló la pelota y un tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Sí, la quería controlar, bueno, con la pierna derecha le desvió en la de izquierda y por eso la mandó la pelota afuera. Y bueno, otra situación de juego que tiene gimnasia para abrir el 1-0. Seguro, y acá ya acomodó la pelota Cazula, el encargado para este tiro de esquina. 27 minutos exactamente de la primera parte. La chance la tiene gimnasia. Vamos a ver si en esta, muchachos. Viene el pelotazo, muy pasado, segundo palo. La termina parando con un pie Fascioli. Intentaba el centro, mete el centro Fascioli. Conecta de cabeza, era Forrest López. Nadie ahí arriba y en las alturas. Termina manoteando. Y una falta en ataque. Y una falta en ataque que no vimos nadie. Se queja todo el banco de gimnasia, se quejan todos y en línea no sé qué vio. Termina sancionando así el árbitro Rivero. Una falta en ataque de gimnasia cuando había puesto una mano Gagliardo tirando la pelota nuevamente para el córner. Pero en esta, bueno, chances que van, chances que vienen. Y ojalá que pueda concretar gimnasia, porque si así le seguimos regalando oportunidades, como bien contaba Fabián, ojalá que no lamentemos un gol en el arco de Otarola. Sí, exactamente. Me parece que aquí en esta jugada Rivero se equivocó, porque el que lo estaba estorbando al arquero eran los defensores de Barraca Central, no el delantero de gimnasia. Así la trepada de gimnasia la tiene el Lobo Jujeño. Se equivocan arriba. Termina recuperando en defensa el equipo de Barraca Central, que también es impreciso. Por eso regalaron una pelota y ya fue lateral para el Lobo Jujeño. Acá la verdad que la imprecisión reina. Sanciona así el árbitro del partido, Rivero. No sé qué le va a sacar amarilla, a Fascioli. No sé qué le dijo Fascioli. Y anota que en 28 minutos de esta primera parte, el primer amonestado, el primero que ve el acrílico amarillo es Fascioli, el capitán de gimnasia, que le gritó algo seguramente malo a Rivero. Se enojó Rivero, corrió rápidamente, ya tenía la tarjeta en mano amarilla entonces para el equipo de gimnasia. Anota bien, Fascioli en 28 minutos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Da la impresión de que la jugada que estaba protestando Fascioli era por la que le cobraron falta en la zona de ataque, con la equivocación de que le estaban estorbando los jugadores de Barracas y no el de gimnasia. Seguro, seguro, por eso la verdad, hace rato contábamos y narrábamos eso, ¿no? No se escucha absolutamente nada cuando por ahí sanciona el árbitro del partido, y en esta vez, y en esta oportunidad y otras oportunidades ya se ha equivocado. Bueno, por eso el malestar de el banco de gimnasia, y bueno, recién se fue de Boca Fascioli y terminó sancionando así la amarilla el árbitro del partido, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, y con una falta fuerte que no sanciona Rivero, el árbitro del partido, van todos encima de Rivero y un hombre caído de gimnasia, Fabián. Sí, es Suárez, justo había chocado con el defensor de Barraco Central, hablamos de Fernando González, si encuentra sentido, a la expectativa de si lo van a asistir los médicos. Y bueno, están todos los hombres de gimnasia protestando ante el árbitro. Y bueno, justo lo amonestó también, mira, ahí lo amonestó a Leandro González, segundo amonestado en gimnasia. Quinteros, el 11 Quinteros. Claro, Quinteros. Sí, bueno. Tiene que salir, tanto calmarse un poco gimnasia, si bien no se están dando las situaciones a favor con las decisiones arbitrales, tienen que calmarse, sobre todo los que fueron amonestados, Fascioli y Quinteros, así que bueno, tienen que estar más atentos con esa jugada. Palabra y Acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, por ahora, partido detenido, la pelota la tiene el número 3, es Martínez, que no repone todavía, no da la orden. Rivero va hablando ahí con Ciale. La verdad que en este trámite del encuentro no le conviene para nada a Gimnasia meterse en ese terreno de la protesta. Ya hay dos amonestados por el lado del Lobo Jujeño. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Bueno, recordemos que Barraca Central siempre es cuestionado por lo que, bueno, lo que es el tema exterior, lo que es dirigencial, de que, y bueno, por ahí también es lo que se habla, se caldea, y bueno, por eso también es el clima caldeado que se siente de acá, de parte de Gimnasia, cuando está enfrentando un equipo que, bueno, tiene mucha influencia en materia política. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa, Autos y el concesionario oficial en la provincia, colector Acceso Sur. Acá se cumplen 32 minutos de la primera parte, sin goles. No hay goles en la tarde de domingo. Cero para Gimnasia, cero para Barracas. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. En el fondo, en su terreno, va a reponer con manos el equipo de Cacho Ciale. Así está el jugador Cazula, el encargado siempre que hay un lateral. Lo venía buscando a Gatti, se cruza bien de cabeza, arriba en las alturas, gana González, tirando la pelota nuevamente al costado. Por eso, repone con manos el equipo de Gimnasia de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, de Ari Lavalle. Aquí le cometían falta un hombre de Gimnasia. Protesta el hombre de Barraca Central, pero bien, estaba parado muy cerca de la jugada. Rivero ahora sí sancionando para el Lobo Jujeño. En el fondo la tiene Fascioli. Fascioli mira, observa el panorama. Pone para Forrest López. López tocando la pelota para que se venga acá. Era Gatti, intenta meter un pelotazo arriba para la corrida. En esa de Leandro González intentaba, se cruza bien un hombre de Barraca Central, era finalmente Bordón, tirando la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. 34 minutos de la primera parte. La verdad, acá todavía sin goles el encuentro. Tranquilamente, como bien comentábamos hace rato, Fabián podría estar ganando Gimnasia. Y otro amonestado. Un cruce fuerte ahí de un hombre de Gimnasia. Y la tercera amarilla para el equipo de Cacho Ciales. Ya vamos a individualizar de quién se trata. Allí lo que sí estaba atento el árbitro del partido y está tajante, ¿eh? Con cualquier hombre de Gimnasia. Ojo. Ojo que ahí ya hay varios amonestados. Dale, Miguel. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así es, García será amonestado, el tercero en Gimnasia. Y parado frente a la pelota está Tapia. Se viene Barraca Central. Mete en el centro. Tiró. Conectaba. Así de cabeza. Era Vázquez. Pero bien, se cruzó un hombre de Gimnasia. Defendiendo en el fondo. Aguantando ahora el equipo de Gimnasia de Jujuy. Así bien, hacía rebotar la pelota Quinteros. En un hombre de Barraca Central. Por eso gana el lateral. Y el encargado siempre Cazula. Estamos en 35 minutos de esta primera parte. 0-0 todavía la historia, vamos. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo, en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-41-51-193. Lateral en ataque para Gimnasia. Así está Cazula. Siempre el encargado es el número 4, el Lobo Jujeño. Va a poner la pelota en el área de Barraca Central. Así venía Leandro González, acompañaba Suárez, nadie pudo darle bien a esa pelota, la terminan tirando nuevamente la defensa de Barraca Central a un costado. Por eso, nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. La pelota venía en dirección de Gatti, sin embargo se cruza bien un hombre de Barraca Central y quedó a García del Lobo Jujeño, más atrás para Fascioli, que revienta con un pelotazo, poniendo también la pelota ahí al pecho de Gatti. Gatti tocando con Cazula, Cazula con García, así se viene el Lobo Jujeño, en tres cuartos de cancha la pelota, ya la tiene por un costado Cazula, para él va la pelota, hace rebotar el balón en el jugador Martínez y gana un nuevo lateral en ataque. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así va Cazula, va a caer llovida esa pelota en el área Barraca Central, conectaba de cabeza, era el jugador Suárez, no daba dirección, reclama Suárez, dice que era para Gimnasia, no entiende así Rivero, por eso ahí saque de arco para la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar, te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Se cumplen 38 minutos de esta parte inicial, sin goles. Dame una más, Miguel. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Hay nuevo lateral para Gimnasia, mete de cancha, lo va a hacer Cazula. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Acá no se complica la vida, nadie en el fondo del equipo de Barraca Central, siempre revienta con un pelotazo, por eso hay nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Ya lo hizo Cazula y la pelota la tiene López, el más atrás juega López para su arquero Otarola, Otarola tocando con López, sale jugando desde el fondo Gimnasia, se equivocó López y regaló la pelota, ya la tiene por acá ahora Vázquez, intenta Vázquez, tiró, le salió una masita. Esa pelota controla Otarola, sale jugando Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, en Avenida Libertad 495, Palpalá. Así García ganando la pelota en mitad de cancha, tocando por Fascioli. Fascioli con García, García más atrás para Otarola. Se arma Gimnasia en el fondo, sale jugando el equipo de Cacho Ciale. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, acá se terminan equivocando Cazula y Suárez, no se entienden, por eso el fútbol es muy impreciso en estos minutos, ha caído mucho el rendimiento, el trámite del partido, Fabián. Sí, encontramos que estamos en una etapa de meseta, porque Gimnasia ya está más impreciso en el ataque, y bueno, para, ahora está Barraca Central mejor parado para, bueno, contener los ataques Gimnasia. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Y en este preciso momento se cumplen 40 minutos de la primera parte, sin goles en la tarde de domingo. Somos Radio Recuerdos, somos la radio en Humahuaca también con la nueva FM. Se viene Gimnasia y en esta puede ser, muchacho, lo canto. Tiró gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Gimnasia, en una tremenda trepada por izquierda. Vino el centro, así la capitalizó Leandro González. Otro bonito gol. Gimnasia de Jujuy pasa al frente en 40 minutos. Marcó el lobo jujeño. Y ahora sí, el equipo de Cacho Ciale se pone arriba. Gimnasia 1, Barraca Central 0. Esta es Radio Recuerdos 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Y esto es lo hermoso del fútbol, porque cuando estábamos mencionando de que el partido estaba en una meseta, de que íbamos a pasar unos fatales minutos finales de esta primera parte, apareció Quintero, que por el sector izquierdo desbordó, se acercó al área, tiró el centro, lo vio González solo, quien bueno, justo lo estaba marcando uno, encaró por la derecha y bueno, tiró un zapatazo tremendo al ángulo. Un golazo exquisito de parte de Gimnasia y Grima Jujuy, quien por el momento se estaría yendo de la primera parte con victoria. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Bueno, qué golazo que metió Leandro González, tremendo, Un gol de antología, miró ahí, la colocó donde duermen las arañas, en el ángulo, con mucha precisión, con mucha calidad, realmente con altura, goles que pocas veces se ven. Levantó la cabeza, dijo, ahí va, y ahí entró Fabián. Y sí, viendo Gagliardo, mirando a su defensor y diciendo, yo no puedo hacer nada, porque el gol fue tremendo, el zapatazo que tiró González a colocar al palo, a su palo izquierdo, y bueno, obviamente fue una muy buena ocasión que aprovechó Gimnasia para abrir el marcador a minutos finales de este primer tiempo. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Y qué bueno terminar ganando la primera parte. Siempre es muy importante ganar en el primer tiempo. Y la chance, claro, de salir con un segundo tiempo más aliviado, pero nunca bajando los brazos. Y Gimnasia de Jujuy, siempre que le ha tocado jugar, por lo menos en los últimos partidos acá, donde tuvimos nosotros también presentes en la cabina número 22, se fue ganando por la mínima diferencia sus compromisos. Y es bueno terminar así. Estamos en 43 de este primer tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Y acá, cuando se venía Buter con todo para la trepada, termina acomodando bien el cuerpo Cazula, bien Cazula cubriendo esa pelota, y hay amarilla para Buter en 44 minutos de este primer tiempo. Buter también termina viendo la amarilla, no dudó ahí Rivero, lo empujaron, lo tocaron mal a Cazula, que bien puso el cuerpo cubriendo esa pelota, que se terminó perdiendo por línea final. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y acá, cuando lo venían buscando a Suárez, se cruza bien Bordón, tirando la pelota a un costado. Por eso, lateral en ataque para Gimnasia, cerca de la mitad de la cancha. Así pone en movimiento nuevamente el balón, venía para Suárez, se cruzaba bien, era Martínez para defender para Barraca Central, y acá ya la tiene Gladys tocando la pelota, intentando para Albertengo, la corrida para Albertengo, pero bien ahí Cazula, atento, bien Cazula, uno de los puntos altos, Fabián, en este primer tiempo, poniendo la pelota para su arquero Otarola. Bien Cazula, no solo reponiendo, proyectándose, sino también defendiendo y aguantando la pelota en el fondo. Sí, está mejorando bastante, tanto este duelo como el duelo pasado ante Instituto, pese al gol en contra. Cuando el cuarto asistente Zamora añadió que vamos a seguir hasta el minuto 47 de este encuentro. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Por acá ya jugamos tiempo de descuento, señoras y señores. 45 y segundos de esta primera parte. Vamos a ir hasta los 47. Cuando busca el equipo de Barraca Central, se equivocan y la recuperó Gimnasia. Ya en mitad de cancha, así la tiene García, tocando la pelota para la trepada de Suárez. Así va Suárez levantando la cabeza, tiene el balón, tiene compañeros por quien jugar. Así se viene mostrando Leandro González, para él va la pelota, pero se cruzaba, era Colito ganando la pelota y el balón, se venía Colito, le cometen falta, no sanciona. Así el árbitro del partido terminó reventando Flores López a cualquier parte. Esa pelota se pierde por línea lateral, por eso va a reponer con manos el equipo de Barraca Central. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Esto se termina en cualquier momento, señoras y señores. Va a terminar ganando el primer tiempo Gimnasia de Jujuy. La tiene Barraca Central, la tiene Martínez, intenta Martínez, así le cometen falta. Sanciona Rivero, muy cerca del área de Gimnasia. Hay tiro libre para Barracas. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales. Variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5. 5966-337. Será la última del partido, señoras y señores. Tapia parado frente a la pelota. Da la orden enseguida a Rivero y se termina el primer tiempo. Pero en esta la tiene el equipo de Barraca Central, intentando el empate. Dos hombres de Gimnasia parados en la barrera, en el área del Lobo Jujeño. Va a dar la orden así Rivero. Entrará directo al arco, va el centro, a ver en esta, intenta Tapia, metió arriba, conectaba así de cabeza un hombre de Barraca Central, pero bien parado Fascioli, termina tirando la pelota a un costado, se terminó, señoras y señores, se terminó. Así va todos a cargar con Otarola, muy enojado el jugador González de Barraca Central con Otarola, se estaban empujando, sancionó así Rivero, se terminó, Menos mal que se terminó, la verdad, un poco así, ¿no? Con muchas discusiones, muy hablados por momento, el partido, el trámite, el encuentro en esta primera parte, pero se terminó. Lo importante es que se va ganando Gimnasia. Se terminó el primer tiempo. Señoras y señores, 1 para el Lobo, 0 para Barracas. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Muy bien, señoras y señores, vamos a ir nosotros allá a Estudios Centrales. Santiago, hacete cargo vos, la pausa y ya venimos para el comentario de Fabián Soto. Gana Gimnasia 1-0, golazo de Leandro González a los 40 minutos de esta primera parte. Ya venimos para el segundo tiempo.